en este mundo. Yo jamás tuve nada, pero estoy contento, muy, muy contento. Gracias eternas, tú me has dado la vida. Gracias por todo aquello que tú has hecho por mí. Por todo aquello.